Los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia. Las costumbres, las ideas y los intereses son su carne y su vida. Esto lo dijo Voltaire. Buenas noches, no sé Dios. www.susurrandoatussueños.es. Este es el punto del dial en la red en el que nos puedes encontrar. Estamos también en la red en Onda Ocio, gracias a los amigos de esa emisora que desde Logroño emite para todo el mundo. Y si estás en la radio de toda la vida, en la de la ruedita, ya sabes, en la que te está acompañando en el coche o en tu casa tranquilamente mientras planchas o mientras estás pensando si te vas a la cama o pones el siguiente capítulo de tu serie favorita, por favor no lo pongas, sigue leyendo con nosotros o sigue planchando con nosotros. Si estás en la FM de toda la vida, estás en Norte FM, en el 102.5, en el nordeste de la isla y en la ciudad de los adelantados de La Laguna. En el 105.5, si estás en el Valle de la Orotava y en el este de la isla de La Palma, en Radio Norte Tenerife. Y en el 102.3, para los amigos del Valle de Güímar, en Radio 6 Tenerife y para el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por la audiencia del anterior programa y sobre todo por las críticas constructivas, muchísimas todas, que nos hicieron al mal sonido que hubo en ese programa. Pedirte disculpas, pedirte que llevamos todo el fin de semana intentando resolverlo. Ayer estuve, bueno, hoy y ayer, pero sobre todo hoy, todo el sábado intentando solucionarlo. Espero haberlo logrado y en cualquier caso ya te anuncio que la próxima semana instalaré una nueva mesa de mezclas. Jubilaremos a nuestra vieja amiga que nos ha acompañado estos 3 años... y que ha hecho un servicio fantástico. Y espero que con estas medidas se vayan resolviendo el problema del volumen. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si no nos conoces, nos presentamos. Esto es Susurrando a tus Sueños, un programa musical, pero de compañía también, de historias también, de sueños también, de ilusiones también. Una voz, muchas canciones, algunas historias buenas contadas de la mejor forma posible. ¿Qué tal tiempo hace en tu ciudad? ¿Qué tal tiempo hace en tu pueblo? Aquí, como decía Jarabe de Palo, la primavera no acaba de llegar. Hoy el programa se llama Fechas Musicales. Ayer fue 20 de abril y cuando en España es 20 de abril nos acordamos de Celtas Cortos. Así que hoy hablamos de canciones con fechas. Y por eso todas nuestras secciones van en torno a esto. Y por eso la frase del día era de Voltaire, que decía: los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia. Las costumbres, las ideas y los intereses son su carne y su vida. Por eso el programa se llama Fechas Musicales. Pero como te decía, la primavera parece que no acaba de llegar. A nosotros nos da igual porque la lluvia también nos recuerda que Se puede ser feliz bajo cualquier circunstancia. Aquí no ha parado de llover en Tenerife, no sé cómo ha estado en tu pueblo, no sé cómo ha estado en tu ciudad. Aquí podemos decir que ha vuelto a llover otra vez. It's raining again. Bienvenido, bien hallado, esto es Susurrando a tus sueños. Por favor, pasa y quédate. Soy Coque Maya, un saludo, un abrazo y

puedes susurrar. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. Ahora era lo que nos pedía Phil Collins, que lo observáramos, que lo miráramos, que viéramos sus sentimientos, que viéramos en definitiva el alma suya. Claudio Baglioni cantaba esta canción, versionaba esta canción, mejoraba esta canción y veía el alma mía. Andaba perdida por la calle, como quien no ha triunfado nunca, como a la que nadie ha querido. Alma mía, vuelve pronto a casa. Esto es Susurrando a tus sueños, la radio que siempre te acompaña. Andaba a pie di nudi per la strada, mi vide come un'ombra. Viso in alto di chi il mondo sfida, e tiene ai piedi un uomo con un sì. Il cuore aveva un volo di gabbiani, un corpo di chi ha detto. Gli occhi, la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. Claudio Baglioni, interpretando este Anima Mía, ese clásico de los años 70. Esa alma que caminaba por la calle solitaria. La soledad no está solo en la calle. La soledad no está solo en las avenidas ni en nuestras ciudades. La habitación, la soledad a veces está también en habitaciones solitarias. El mundo tras el cristal, La Guardia. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Saca los sueños que llevas. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Susurrando a tus sueños, soy Fechas Musicales. Siempre me ha encantado recordar las fechas. Si me apuras, diría que tengo hasta un punto fetichista. Colecciono fotos de todas las épocas. Las dato, las guardo. Intento memorizar en el año en que estuvieron y en el que ocurrieron las cosas. Mis amigos, mi mujer, mi hermano, los míos siempre me dicen: pregúntale a Ignacio, él es el de las fechas. Él te dirá cuándo fue. Desde el colegio nunca entendí bien cómo era posible saber perfectamente el año de la Revolución Francesa y no saber el año en que diste el beso de tu vida, no saber el día en que abrazaste con todo tu corazón, no recordar el día en que dijiste por primera vez te quiero. Me parecía raro, me sigue pareciendo muy raro. Me sigue pareciendo muy, muy extraño. No hay fechas especiales. Cada uno tiene la suya. Está claro que los acontecimientos, que la vida, que la memoria colectiva, que la historia colectiva hace que algunos días sean especiales, como veremos luego en nuestras siguientes secciones. Pero para ti, para tu día a día, para tu rutina, para tu corazón, para tu alma, cualquier día es apropiado para ser el día de tu vida. Y eso es lo mejor. Vamos fabricando aniversarios, aniversarios de cosas que nos pasan, a veces aniversarios tristes, a veces aniversarios maravillosos. Como aquel 22 de noviembre, qué día más raro, ¿verdad? Apenas quedaban 2 días para tu cumpleaños. Estábamos parados, curiosamente, al lado de un contenedor de basura, curiosamente a 500 metros donde vivimos ahora, curiosamente en una pendiente muy empinada. Y tu ironía y tú me volvieron a decir: quedan 2 días para mi cumpleaños. ¿Sabes qué? Si empezamos a salir hoy, me tendrás que hacer un regalo por aniversario y otro por el cumpleaños. Y no te voy a perdonar ninguno de los dos. Yo te dije, ojalá, ojalá nunca me los perdones. Y hasta ahora seguimos recordando esa fecha musical en nuestra vida. Cuando te pones

that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my head, that's my home. You keep telling me I'm your man. What do I have to do to make you understand? For I'm the type of guy who gives a girl the eye. Everybody knows. Well, I love them and I Wherever I Lie My Heart. Una de sus grandes canciones. Nunca hizo grandes canciones suyas, pero lo que sí es cierto es que consiguió siempre versionar fantásticos temas que se ajustaban mucho a su estilo. Esto es Susurrando a tus Sueños. Estamos a través de la red de redes en www.susurrandoatusueños.es y en Onda Ocio y en la radio de toda la vida a través de Radio 6, Norte FM y Radio Norte Tenerife. ¿Cómo va tu noche? ¿Cómo van estos 42 minutos de radio? A lo mejor necesitas algo para animarte. Algo sensual. Bueno, esto era lo más sensual que encontraban en Dirty Dancing. Hey, baby. Que haya pasado mucho el tiempo y a lo mejor esto no sirva para activarte, pero a lo mejor esto sí sucederá. Ya siento como tus manos van acariciándote. A un palmo de ti me muevo hoy y sé que va a costarme. A un palmo de una sin razón. Un paso más la noria de estos dos suicidas. A veces me comprendo y otras no. Sucederá, tal vez ya fue y ni siquiera consigo acordarme. Tal vez, no sé. Sucederá que llego y te resuelvo con cierto dolor. y olvido las promesas porque pido más, que es esta boca mía la que tiene hambre. No sé si va a dolerte, a un palmo del desastre soy. Qué fácil fue perder la calma, 100 huracanes me acompañan. Si quemas, ya te soplo yo. Sucederá, tal vez ya fue y ni siquiera consigo acordarme. Tal vez, no sé. Sucederá que llego y te resuelvo con cierto desaire, que olvido las promesas porque pido más, que es esta boca mía la que tiene hambre. Sucederá, tal vez ya fue y ni siquiera consigo acordarme. Tal vez, no sé. Sucederá que llego y te resuelvo con cierto desaire, porque pido más, que es esta boca mía la que tiene hambre. Sucederá, tal vez ya fue y ni siquiera consigo acordarme. Tal vez, no sé, no sé, no sé. Sucederá que llego y te resuelvo con cierto deseo, que olvido las promesas porque pido más, que es esta boca mía la que tiene hambre. Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. A tus sueños, programa 108, el 22 de esta temporada, o 23, ahora no recuerdo bien. Para reflexionar, mi amigo abrió el cajón de la mesita de noche de su mujer y sacó un paquetito envuelto en un papel blanco. Este, dijo, no es un simple paquete, es ropa interior. Tiró el papel y observó la preciosa seda del conjunto. Lo compró la primera vez que fuimos a Nueva York, hace 8 o 9 años. Nunca lo usó. Lo guardaba para una ocasión especial, para una fecha especial. Bien, creo que esta es la fecha adecuada. Se acercó a la cama y apoyó el conjunto al lado de la ropa que llevaría a la funeraria. Su mujer acababa de morir. Se giró hacia mí y entre lágrimas me dijo: nunca, nunca guardes nada para una ocasión especial, para una fecha especial. Cada día, cada fecha que vives es la ocasión especial. Todavía pienso cómo me han cambiado la vida estas palabras. Ahora leo más y limpio menos. Me siento en la terraza y admiro el panorama sin prestar atención a los hiperbajos del jardín, a los hierbajos del jardín. Paso más tiempo con mi familia y con mis amigos, y menos trabajando. He entendido que la vida es un conjunto de experiencias para gozar, no para sobrevivir. No guardo nada. Uso los mejores vasos todos los días. Me pongo el traje nuevo para ir al supermercado si me apetece. Ya no guardo mi mejor colonia para fiestas especiales. La uso todas las veces que me da la gana. Las frases un día y uno de estos días han desaparecido de mi vocabulario. Si merece la pena hacerlo ahora, ¿por qué esperar? No sé lo que habría hecho la mujer de mi amigo si hubiera sabido que no estaría aquí mañana. Creo que habría llamado a sus familiares y sus amigos más íntimos. A lo mejor habría llamado a viejos amigos para disculparse por viejas peleas. Me gustaría pensar que hubiera ido a un restaurante chino, a su preferido, no sé. Son estas pequeñas cosas no hechas las que me molestarían si supieran que tengo unas horas contadas. Molesto porque dejaría de ver a los amigos que vería uno de estos días. Molesto por no escribir estas cartas que quería escribir algún día. Molesto y triste porque no dije a mis hermanos y a mis hijos cuánto les quiero. Ahora intento no guardar nada que añadiría risa y alegría a nuestras vidas. Cada día me digo a mí mismo que este es un día especial, que esta es una fecha especial. Cada día, cada hora, cada minuto, cada fecha. Es especial. Te parecerá una bobería, pero después de leer este cuento hace muchos años, que por supuesto he traído aquí porque venía perfectamente para el tema del día, para el tema de fechas musicales. A raíz de leer este cuento empecé a ponerme mi colonia favorita todos los días. Sí, ya sé que es una chorrada, pero a mí me ayudó, porque la vida es hoy. La vida empieza hoy, como decía Sergio Dalma. O la vida es ahora, como decía y como canta Claudio Baglioni. Y como escuchas, en Susurrando a tus sueños. La vita adesso nel vecchio albergo della terra, e ognuno in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranze e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché. La vita adesso nei pomeriggi appena freschi che ti viene sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini del caffè all'aperto e ti domandi certo chi sei tu, sei bambini contro i vetri e pratiche. pasión. Está llevando su terreno con sutileza femenina. No, no puedo echar el freno, la quiero para mí. No me la puedo ni creer, me está mirando fijamente. Telepatía de mujer que me parte en dos. La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana. Oh, si todo sale bien, volveremos todos la misma manzana. Oh, será como será, será como yo soy. Lo que me dejo de hoy, porque sé que esta vez he pegado en la diana. Oh, la vida empieza hoy. Respira, vive. La vida empieza hoy. Estos momentos llevamos una hora de radio. Esto es Susurrando a tus Sueños, www.susurrandoatusueños.es. Si estás en la red de redes u Onda Ocio, también estamos en la radio de toda la vida a través del 102.3 de la frecuencia modulada. Si estás en el Valle de Güímar y en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, a través de Radio 6 Tenerife, estamos en el 102.5 de la FM. Si estás en la Laguna o en el nordeste de Tenerife, en la comarca nordeste, Tejina, Bajamar, la Punta del Hidalgo, y en el 105.5 de la frecuencia modulada en Radio Norte Tenerife, si estás en el Valle de la Orotava y en el este de la isla de La Palma. Esto es Susurrando a tus Sueños a través de todos esos puntos, y el programa de hoy se llama Fechas Musicales. Ayer fue 20 de abril y claro, cuando es 20 de abril se nos ha ocurrido este programa. Has visto lo poco originales que hemos sido, que hemos pensado en hacer un programa musical a raíz del 20 de abril. Y por supuesto tiene que estar esta canción, que además de ser parte de las canciones, el tema del día, es una canción que nos va a reactivar bastante. Madre mía, cómo entró. 20 de abril del 90. 20 de abril del 90. A recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que harán. Los que han cambiado. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Chiré. Grandes días del País Vasco, la Tamborrada de San Sebastián, una de las fiestas más importantes. Importante es también una fecha para Loquillo, el 21 de abril de 1981. Este es todavía más concreto, no solo pone el día, sino que además pone el año. Rodando. estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pi! La vida es sueño. Dicen que las mejores cosas ocurren en verano. En verano del 82. Más allá del faro hay un lugar con un mar solitario. Más allá del recuerdo encontrarás verano del 82. Sol entra en el agua, recordarás. La Unión, verano de 1982. Verano del 82 se llamaba esta canción. Hemos escuchado ya el 20 de abril del 90, hemos escuchado el 20 de enero, hemos escuchado el 21 de abril de 1981, hemos escuchado el verano del 82. Todas estas son fechas importantes para los compositores, pero hay algunas canciones que relatan fechas importantes para todos. Posiblemente tú te acuerdes lo que hacías el 11M, si tenías edad para acordarte, que si oyes este programa, evidentemente la tenías. Seguramente recuerdas qué hacías, dónde estabas, cómo te cogió aquella noticia de los trenes. Fue un día muy duro, fue un día muy duro y fueron días posteriores muy duros donde no estuvimos a la altura, no estuvieron a la altura los partidos políticos. Si eres de un lado, pensarás que el otro partido aprovechó las circunstancias para conseguir una victoria de una forma injusta. Si eres del otro partido, del otro lado, pensarás que el partido en el gobierno ocultó información para no darla. Lo cierto y verdad y lo único que quedará en el recuerdo es que después de una desgracia tan grande nos estuvimos peleando como Caín y Abel. A mí me cogió en Barcelona y fue realmente duro. Vimos cómo, pudimos comprobar cómo Cataluña se solidarizaba, cómo Barcelona estaba absolutamente tristísima por lo que había pasado en Madrid. Esos días que son importantes para todos, que no son como el 20 de abril, donde se escribía una carta, o el verano del 82, donde se evocaba un viejo amor, también han sido protagonistas de la música. La Oreja de Van Gogh tuvo el valor de recordar ese 11M con una canción que se llamaba simplemente Jueves. Te pido que mientras la escuches, recuerdes qué hacías ese día tan absolutamente triste, qué hiciste los días posteriores, si te posicionaste en alguna de esas posturas enrocada que parecía haberse olvidado de los fallecidos, o si por el contrario, simplemente sentiste pena por lo que había ocurrido en nuestro país. De 1972, Esto fue el 11 de marzo de 2004. El 30 de enero de 1972 se produjo el Domingo Sangriento. Una manifestación en el norte de Irlanda, en Belfast, acabó con 13 fallecidos. Sunday, Bloody Sunday. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? 'Cause tonight we can be as one tonight. Broken bottles on the children's fields, bodies strewn across the damn streets. But I won't heed the battle call. It puts my back up against the wall. Terminar esta sección de una forma tan triste, así que volvemos a algo más alegre, con la que terminamos esta sección de canciones del tema del día. Hoy fechas musicales. Esto es Susurrando a tus Sueños. Sunday Bloody Sunday, jueves, verano del 82, 21 de abril de 1981. 20 de abril, 20 de enero y, por supuesto, alguien que sepa frenar enero. ¿Cómo no íbamos a poner a nuestra Vanessa Martín? Sabes que tenemos debilidad por ella. Susurrando a tus sueños. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan, susurrando a tus sueños. Smooth operator, un tipo hábil, un engatusador, un salamero. Acompañar en la noche. Dedícate este tiempo para ti, esta hora y media de radio que llevamos. Sade Abdul, una amante de España, una amante de la música nocturna. Esas voces puras y sensuales. Que puede sentirte o creer que está muy alejada de ella, pero que no lo está tanto, porque solo es un dolor de corazón. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Yeah. Es un juego de locos, es un juego de tontos. Es el amor. En todas sus formas. Con voces profundas y negras, con voces rotas como las de Bonnie Tyler. Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver. Con guitarras desgarradas como las de los Gypsy Kings. Esto es Susurrando a tus Sueños. Y no te veo más. Tú quieres volver. Tú quieres volver. Y no me siento nada. Ahora tú me pierdes la razón. No diga nada. Siempre, siempre salgo. Sabemos aquella noche. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Un día le dije a Leonard que él no podría disfrutar de un programa de radio tan bueno como Susurrando a tus sueños, lo cual no podría ser cierto porque su intelecto y conocimiento musical son suficientes para disfrutar de 120 minutos de buenas canciones. Y cayó en otra de mis clásicas bromas. ¡Zas en toda la boca! Palabra de imagen. La sección de hoy debería de ser bastante fácil. Debería de ser muy fácil, pero no lo es. Sí, hay muchas imágenes de fechas importantes. Pero claro, cada una tiene la suya, ¿no? No iba a ponerte una foto de, yo qué sé, del día que acabé la carrera. ¿Por qué dirías, por qué no pones el día que la acabé yo? O el día de mi boda, porque dirías, ¿por qué no pones el día que me casé yo? Las fechas importantes, afortunadamente, son muy particulares, como el patio de mi casa. Las fechas importantes, a nivel colectivo, desgraciadamente, salvo honrosísimas excepciones, nos recuerdan momentos tristes, pues como el 11M, el 11S. Sí, claro, hay fotos de las Torres Gemelas. Sí, claro, hay fotos de los trenes de Atocha. Pero no pegaban, ¿verdad? Podríamos haber puesto, a lo mejor, el gol de Iniesta. Eso sí hubiera estado bien. Y a Paco González narrando a falta de 4 minutos, somos campeones del mundo. Y a Camacho diciendo, Iniesta de mi alma. Pero a los no futboleros se hubieran quedado un poquito desconectados. Así que una de las secciones que se prometían ser las más fáciles ha acabado siendo la más complicada. Así que he decidido ponerte hoy una foto mía. Una foto que hice yo, no que salga yo, claro. Una foto de Ana Torroja en el concierto que dio en 2006 en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife, en solitario. Costó un montón encontrar entradas para ese espectáculo. El disco se llamaba Me cuesta tanto olvidarte y era el primero que hacía recordando al grupo que le dio la fama y la gloria, recordando a Mecano, con versiones de todos los discos del trío madrileño. 2 espectáculos dio en Tenerife, llenó en los 2, las entradas agotadas meses antes. Costó muchísimo encontrarlo. Pero es que 20 años antes... Bueno, 20 años no. ...14 años antes... habían llenado el Heliodoro Rodríguez López en lo que fue su último concierto, su última gira, mejor dicho, no su último concierto, y a ese no pude ir. Así que en el del auditorio, cuando en el 2006 no todos llevábamos una cámara de fotos encima porque los móviles no tenían cámara o tenían cámara muy mala, yo siempre iba con mi cámara, mi pequeña Pentax. Hice una foto al momento en el que cantaba con toda la fuerza el 7 de septiembre encima de un gran 7. Que es la foto que está en nuestro blog y en nuestras redes sociales. Cuatro o cinco años después, o 6, en el 2012 volvió a venir al mismo auditorio. Ya no dio 2 conciertos, sino 1. Ya no estaba la sala llena, sino que nos pedía a los que estábamos que nos arrejuntáramos en el centro para que no pareciera tan vacío el auditorio. Ahora sí, hacía 20 años o 24 que había llenado el Heliodoro Rodríguez López. Y hacía 6 que había llenado 2 veces el auditorio. pero a pesar de ello era sorprendente, magnánimo y magnífico la profesionalidad que mostraba en el escenario. Daba igual que cantara para 20.000 personas que fueron la primera vez. Daba igual que cantara para 2 veces el auditorio a Dan Martín lleno. O daba igual que lo hiciéramos para los pocos que estábamos la última vez. Siguió sonando esos acordes que nos dicen que el 7 de septiembre siempre será la fecha musical más importante de la música española. Y por eso te pongo una versión un poquito rara. El acústico incluido en el Ay Dalai de Mecano. Thank you. Es nuestro aniversario y no sabremos si besarnos en la cara o en los labios. Se le echa mucho de menos a Mecano. Yo les echo muchísimo de menos. Como grupo, con las melodías que hacían, y me parece uno de los grandísimos grupos que ha dado España y que podía haber estado muchísimo más tiempo en la cresta de la ola, porque además se sabían mantener bien y sabían, tenían muchísimo, muchísimo olfato musical. También les echo mucho de menos a la reina. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Oh, esta canción pasa un poco lo que con el síndrome del enchufado. Creo que solo la hemos puesto 3 veces en Susurrando a tus sueños. Son de esas canciones que me gustan tanto, que están sin duda entre las 5 o las 6 canciones que más me gustan, que procuras no quemarlas mucho, y por procurar no quemarlas casi no las pones. Esto significa que vamos terminando, esto significa que terminan estas 2 horas que has decidido regalarte si estás en directo a través de la radio de siempre. Esto significa que ahora te toca a ti compartirlo con los tuyos a través de las redes sociales en las que te hayan llegado, o si nos escuchas en la radio toda la vida, contárselo a todos tus amigos. Parece que el sonido hoy nos ha dado una tregua, parece que ha salido un poquito mejor, ya lo comprobaré y ojalá sea así. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Ya sabes, si te gusta, que se sepa, compártelo. Que pases una feliz semana. Y te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.